Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las alumnas y a los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hacemos radio con ellos? Bueno, porque nos encanta saber que están trabajando dentro de las aulas, junto a sus docentes, que están pensando, que están leyendo, qué les gusta, qué les interesa. Por todas esas razones hacemos Hora Libre en el Barrio y compartimos con ellas y con ellos esta mesa que es tan interesante muchísimas veces. Y como cada programa de Hora Libre me acompaña en la operación técnica Nicolás Delgado, en la producción está Analías Pauso, mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora vamos a saludar a todas las emisoras que a lo largo y a lo ancho de nuestro país repiten este programa. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La Voz de Azul, Provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahora quiero que ellas y ellos saluden, porque estamos todos presentados y a mí me faltan las voces. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ahora sí es el momento de hablar. Vamos a hacer un juego para descontracturarnos, ¿no? Vamos a hacer una ronda de nombres, así cada uno prueba el micrófono, ¿les parece? Vamos a empezar por ella. ¿Tu nombre? Me llamo Wilder. Muy bien, Wilder. Por ahí tenemos a... Andy. Sara. Alexia. Camila. Bueno, no dolió, ¿no? Ya estamos todos presentados. ¿Me presentan a la seño que los acompañó? ¿Cómo se llama? Se llama la seño Anabella. ¿Cómo? Anabella. Anabella, ¿no? Digo bien, sí, que los acompañó acá y que trabajó con ustedes. Y también vamos a saludar a Paula Salvochea, que es la compañera de REC que estuvo ayudándolos a preparar el programa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora tenemos que empezar a hablar, porque yo les comento, la radio es sonido y no vale esto con la cabeza, moverla de arriba para abajo, de los costados. Es sino, olvídense dónde estamos y ¿saben qué vamos a hacer? Me van a decir a mí, a los oyentes, ¿de qué escuela vienen? Venimos de Homero Manzi. La escuela Homero Manzi. ¿Sí? 9 del 13. 9 del 13, ¿qué queda en dónde? En Miralla. ¿En la calle Miralla? Esto sería el barrio... Lugano. De Lugano. Ah, bueno, se hicieron un trayecto de Lugano hasta La Boca para venir a hacer el programa. Perfecto. Jornada simple, jornada completa. ¿Cuánto tiempo van a la escuela? ¿A qué hora entran? A las 8. A las 8, ¿a qué hora salen? 2 y cuarto. Jornada simple. Es así, lo resolvimos. ¿Año al que van? ¿En qué grado quinto están? A. Quinto grado A. Bueno, entonces estamos con los chicos y las chicas del quinto grado A de la escuela Homero Manzi, de la calle Miralla, del barrio Villa Lugano. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Y yo sé que hay un audio en el cual todos los compañeros que no están acá sentados se estuvieron presentando y lo hicieron. ¿Quieren que lo escuchemos? Sí. Bueno, entonces vamos al Audio de presentación. Hola, mi nombre es Sara y me gusta danza. Hola, mi nombre es Luca, me gusta jugar a fútbol. Hola, mi nombre es Mateo y me gusta jugar fútbol. Hola, me llamo Alexia, me gusta el hockey. Hola, mi nombre es Iván y me gusta hacer deportes. Hola, mi nombre es Leo y me gusta jugar a la play. Hola, mi nombre es Hernán y me gusta jugar a la pelota. Hola, mi nombre es Agustín y me gusta jugar al hockey. Hola, mi nombre es Esteban y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Iris y me gusta dibujar. Hola, me llamo Andy y me gusta jugar a la pelota. Hola, me llamo Maya y me gusta hacer comedia musical. Hola, me llamo Fabricio y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Wilde y me gusta jugar al fútbol. Hola, me llamo Facundo y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Nayara y me gusta jugar fútbol. Hola, mi nombre es Lilian y me gusta jugar a hockey. Hola, mi nombre es Alana y me gusta hacer manualidades. Hola, me llamo Camila, me gusta cantar y bailar. Hola, mi nombre es Lucas y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Liz Nahual y me gusta cantar. Hola, mi nombre es Milagros y me gusta jugar al hockey. Hola, mi nombre es Madiera, me gusta jugar al hockey. Bueno, y ahí hay muchos artistas y muchos deportistas. ¿Quién juega al hockey de acá? Yo. Vos. ¿Y qué te gusta del hockey, por ejemplo? Es el del palito, ¿no? Vamos corriendo con el palito a la pelotita. Sí, es. ¿Qué jugas, de arquera o en otra? ¿O vos vas con el palito? Yo ser de arquera y defensa. Ajá, muy bien. Las arqueras se visten como con una protección, ¿no? Sí. ¿Por qué se visten con una protección? ¿Cómo es la pelotita? La bocha no le dé al palo, porque a veces algunas dan con el palo bruto que te puede lastimar. Ajá, claro, claro. Mira qué bueno, me encanta. Y acá en la Argentina tenemos a las leonas. Sí. ¿Te gustaría ser una leona? Sí. Estaría bueno, ¿no? Bueno, y los varones también juegan tanto a el hockey como a la pelota, y las chicas también. Acá hay alguna jugadora de fútbol que escuché que había chicas, ¿vos? ¿No? Porque había chicas que ahí decían, me gusta el fútbol. ¿Acá a ustedes, chicas, les gusta el fútbol? Un poquito. Sí. Porque estaba como ahora el despertar del fútbol femenino, ¿no? En mi época no había tantas chicas que jugaran al fútbol. Nos guiábamos más por esta cuestión de que era para los varones. Y ahora, afortunadamente, está cambiando eso. ¿No? Sí. Bueno, ahí se han presentado y han dicho lo que les gustaba. Y ustedes hicieron un proyecto, ¿sí? En el aula. ¿Qué estuvieron leyendo? Las mil y una noches. Las mil y una noches. ¿Qué cuentan? ¿Qué tipo de historias? ¿Alguien me puede contar qué son las mil y una noches? Son un cuento que es... Acércate un poquito al micrófono. Es un cuento, cuando nosotros lo leemos, está una persona que se llama Sherazade y el rey. Ajá. Son los primeros protagonistas. Sherazade es la buena que intenta parar la matanza del rey, porque antes el rey fue engañado por su esposa. Ajá. Con un esclavo. Uh-huh. Y de eso Sherazade intentó proteger, porque a las demás mujeres les mataba el rey. Uh-huh. Porque primero en la noche se casaba, después ahí luego recordaba su infidelidad de su esposa y luego le mataba. Mira vos, sí, tremenda la historia, tremenda. ¿Y qué hace Sherazade ganando una noche tras la otra? Está contando historias de reyes, leyendas y varias cosas. Y va ganando así, una noche más, a través de esas historias. Va sobreviviendo. Pobre Sherazade, tiene que todo el tiempo inventar y contar historias interesantes para que el rey no la mate. Y hay un montón de historias, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay alguna que les interesó en particular? ¿Les gustó más que otras? Simbar el marino a mí. Ajá, sí, está buena. Está buena, Simbad el Marino. Ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Y vos? Simbad el Fakir. ¿Simbad el? Fakir. Ajá. Y bueno, así Sherazade va ganando un día tras otro. Y que hay un montón de cuentos. ¿Y al final la mata o no a Sherazade? ¿Se le habrán acabado las historias a Sherazade? Habría que pensarlo, ¿no? Sí. ¿O seguirá inventando por siempre? Ahora, qué terrible el rey, ¿no? Sí. ¿Qué culpa tienen las otras mujeres? ¿No? Bueno, hay un audio justamente que hicieron los chicos presentando este libro de las mil y una noches. Vamos a escucharlo. Yo era un rey llamado Shariar. Era amado por todos los habitantes de mi reino. Un día estaba saliendo de la cacería y de regreso a mi palacio, antes de lo previsto, y encontré a mi esposa apasionadamente abrazada con uno de mis esclavos. Sentí en mi corazón un fuego intenso que quema, e inmediatamente ordené que mi esposa y el esclavo fueran degollados. La muerte de mi esposa infiel no calmó el fuego que inflamaba mi corazón. Mi rostro iba perdiendo color y apenas me alimentaba. Cuando transcurrieron los años, yo no encontré paz ni reposo. Entonces convoqué a mi visir y le mandé que cada día hiciera venir a mi palacio a una joven doncella del reino. Entonces las desposaba, pero al llegar el amanecer recordaba la infidelidad de mi esposa. Entonces hacía decapitar a las doncellas, ardiendo odio hacia todas las mujeres. Bueno, y ahí estaba la presentación del rey que se llama Shariar, ¿sí? Y a ver, ¿qué podemos decir de este rey? De lo que hizo, lo que le hizo a la mujer. Sí, decime. Que es muy exagerado, solamente porque su esposa ha muerto, porque su esposa la había matado y porque la había hecho, ha sido infiel con él, no tendría de haber matado. Primero debería estar tranquilo. Ajá. Claro, porque uno se puede enamorar de otra persona. Ahora, en la actualidad, a eso se le llama femicidio. ¿Alguna vez escucharon la palabra? Sí. No. Bueno, hay muchísimas mujeres que son asesinadas a manos de quien dice haberlas querido, ¿no? Y en realidad, por cualquier razón, que ninguna es válida, terminan asesinándolas, y eso se llama femicidio, ¿sí? Así que ahora ya sabe. Bueno, lo que hizo el rey Shariar es un femicidio, ¿no? Mató a su esposa y al resto de las esposas que tuvo. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo imaginan a este rey? Malo. Malhumorado. Claro, porque ahí en la historia dice que en algún momento fue un rey bueno, ¿no? Sí. Pero fíjate lo que lo hizo cambiar, esta cuestión con las mujeres. Sí, sí, parece que ya no confía más en las mujeres. Uh-huh. Sí, y la verdad es que las mujeres tampoco deberían confiar en alguien como Shariar, ¿no? Sí. Sí, claramente. Bueno, hay también un segundo tramo de esta historia que tiene involucrado a este rey que se convierte en un femicida y del cual Sherazade tiene que día tras día sumar un día más a su vida contando cuentos, ¿sí? Vamos a escuchar ese audio. Un día mandé a mi visir para que trajera una joven, como de costumbre. Yo me alegré muchísimo al ver la belleza de Sherazade y pregunté a su padre: ¿es esta la doncella con quien me desposaré esta noche? Mi visir respondió respetuosamente: sí, lo es. Me quise acercar a la joven. Sherazade se echó a llorar. Yo le dije: ¿qué te pasa? Tengo una pequeña hermana de la cual quisiera despedirme. Yo mandé a buscar a su hermana, que llegó rápidamente. Se acomodó y dijo: hermana, contanos una historia para pasar la noche. Sherazade contestó: si el rey me lo permite. Sherazade encontró la historia del mercader en uno de sus viajes por el desierto. Bueno, y ahí estaba la historia un poquito digamos, cómo empieza. Y, a ver, la pregunta es, ¿alguien se pudo poner en la piel de este rey? Yo. ¿Sí? ¿Vos? ¿Y qué pasó al ponerte en la piel de este rey? Me sentí medio raro, ya que él, ya que era, mataba a las mujeres, me sentí medio como algo malo que hacía. ¿Y el resto de las chicas? ¿Quién fue Sherazade? ¿O quién puso la voz a este audio? ¿Está acá? ¿No? No, no. Bueno, ¿y las chicas qué piensan de Sherazade? ¿Sí? ¿Qué les parece la historia de ella? Que es un mal tipo. El rey, claramente, sí. ¿Y qué piensan que habrá pensado todo ese tiempo Sherazade mientras está inventando las historias? ¿Qué habrá tenido? ¿Miedo? ¿Expectativa? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Cómo se la imaginan? Pues yo me la imagino muerta de miedo también, ¿no? Es valiente, pero a la vez está siempre pensando en lo que posiblemente va a ser el rey, que es cometer otro crimen, otro femicidio, ¿no? Sí. Bueno, ¿les queda algo más por comentarnos? Bueno, entonces les vamos a poner un poquito de música a esta mañana. Segundo bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto grado A de la Escuela Homero Manzi, la Escuela 9 del Distrito Escolar 13. Y bueno, cambiamos el grupo, así que para romper el hielo, como digo yo, vamos a presentarnos. ¿Tu nombre? Agustín. Al lado tuyo está... Lucas. ¿Por acá? Milagros. Aldana. Facundo. Perfecto, estamos todas y todos presentados. Estamos hablando de las mil y una noches, ¿sí? Y hay varios personajes, ¿sí? ¿Y cuáles son? Sinbad el Marino. Ajá, esos son los de los cuentos. Los cuentos de Sherazade empieza a contar sobre Sinbad el Marino. ¿Qué más? El esclavo. El esclavo. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de algún otro? El rey, aunque ya fue mencionado. Sí. Y casualmente, lo que yo les voy a preguntar es, ¿cuál fue la consigna para pensar en estos personajes cuando trabajaron? La imaginación, se puede decir. ¿Y cómo imaginaban a esos personajes? A ver, por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo imaginaron al rey? ¿Cómo lo imaginaron físicamente? A ver, por ejemplo. Yo lo imaginé gordo y feo. Gordo y feo. Bueno, sí. ¿Qué más? Yo de diferente manera lo imaginé alto, flaco. Ajá. Bien. ¿Alguien se imaginó de otra manera al rey? Millonario. Millonario, claro. Alto. Lleno viejo. De joyas, si era millonario, ¿no? Sí. ¿Viejo? Bueno. Claro, también viejo, porque cuando entró en depresión parecía un zombie. Ajá, bien. Y también apestoso. Bueno, y en base a todo esto, ¿qué quiere decir apestoso? ¿Que no se baña? Bueno, en base a todo esto que estaban ustedes diciendo, ustedes hicieron un audio en el cual se caracterizaba a Shariar, este rey tan malo. ¿Vamos a escucharlo? El rey Shariar vive en un palacio amado por todos sus habitantes de su reino. Cuando su esposa lo engañó, Shariar echó todo su odio al pueblo, matando a casi todas las doncellas que habitaban el pueblo. Por más que su esposa lo engañó, él seguía siendo egocéntrico y engreído. Se mantenía vivo comiendo, porque al entrar en depresión parecía un zombi. Pero eso no afectó su aspecto físico, porque él seguía siendo... alto, feo, flaco y se enojaba cuando recuerda a su esposa. Es un poco exagerado porque después de que su esposa le fuese infiel, buscó otras y terminó matando a casi todas. Se muere por salir de cacería, le gusta que le cuenten historias porque se engancha mucho, sobre todo en los finales. Al rey le gustaba ir de cacería, se creía el centro del universo. Es cruel porque mató a su esposa. Es tan cruel que es capaz de matar a un niño indefenso. Bueno, y ahí teníamos un poco la caracterización de este rey malo y femicida, como hablábamos en el bloque anterior, que no lo hablamos con ustedes. Femicida porque asesinaba mujeres, ¿sí? Y eso se llama de esa manera. Bien, ¿lograron querer a este rey a través del relato? No. ¿Un poco? No. ¿No? ¿Vos un poco? Porque ¿Qué te hizo pensar que finalmente merecía tu cariño o un poquito de tu cariño? Acércate un poquito al micrófono. Antes me estaba imaginando quién era el rey. Pero ya lo pensé, pero me gusta un poco el rey. Me gusta un poco al rey así. Bueno, a mí me gustaba el primer rey, el que era bueno y no el que después mató a todas las doncellas, ¿no? Claro, es cierto, porque a mí también me gustó un poco el rey al principio. Luego, cuando siguió la historia, como que empezó a ser más malvado, rencoroso y varias cosas. Sí, sí, y no está bueno. Claro, la verdad. En lo que se convirtió, ¿no? ¿Ustedes piensan que una persona puede cambiar tanto en la vida? Más o menos, puede ser. Porque de ser bueno con el pueblo pasó a ser absolutamente malo, ¿no? Sí. Bien. Hay otras caracterizaciones que vamos a escuchar, la de Sherazade y la de... acá dice Sinbades. Hay varios Sinbades, ¿no? Hay dos. Hay dos. A ver, sería el marino y el fakir. ¿Y el qué? El fakir. El fakir. Ajá, bien. Nosotros vamos a ir develando todo esto un poquito más tarde. Vamos a seguir conociendo a los personajes de Las Mil y Una Noches. Seguimos en Hora Libre, en el barrio, con los chicos y las chicas del quinto grado A de la Escuela Homero Manzi de Lugano. Bueno, estamos hablando de Las Mil y Una Noches, esta historia del rey malo y de Sherazade y todas esas cuestiones. Estamos caracterizando a los personajes. Hace un ratito hablábamos de este rey malo y femicida y ahora vamos a hablar un poquito de Sherazade. ¿Quién es Sherazade? Es la hija del visir, que se comprometió a salvar a todas las doncellas del pueblo. ¿Y la salva haciendo qué? Contándole historias. Al rey. Entonces el rey siempre espera al día siguiente para escuchar la siguiente historia. Entonces van ganando un día y otro día y otro día. Bueno, ¿ustedes cómo se imaginan a Sherazade? Con el pelo de Rapunzel. Pelo largo, larguísimo. Sí, ¿qué más? ¿De qué color el pelo? Negro. ¿Negro? Castaño. Ajá. Bueno. ¿Y es fea? No, ¿la sabe? No, muy linda. Es bonita. Muy linda. Muy linda. Hasta el rey lo dice. ¿Hasta el rey lo dice? Bueno, con todos estos datos, ustedes hicieron un audio justamente con la caracterización de Sherazade. El aspecto de Sherazade era deslumbrante, con el cabello trenzado. Es como un ángel que cayó del cielo. Sabe protegerse y cuidarse de otras personas. Es tan astuta como un gato que atrapa su presa. Es valiente como un rey, peleando en la guerra solo, peleando contra miles de guerreros. Muy inteligente como todos los profesionalismos. Es muy bella como una flor floreciendo, también como una mariposa. Además, en su rato libre le gusta leer. También se defiende por sí misma. También es delicada como unos bombones de crema y chocolate. Y de todas estas características de Sherazade, ¿cuál les gusta más a ustedes? A mí hay una. ¿Empiezo yo? ¿Puede ser? Sí. Lo de inteligente. A mí por los bombones. A mí sí. Por lo que es astuta. Astuta, bien, inteligente, astuta, bien. Sí, también a mí por lo que es inteligente. Sí, porque ella le va buscando la vuelta a esto. En una situación absolutamente horrorosa, esto del temor por su vida, claro, ella le encuentra una vuelta a esto para seguir viviendo. Está bueno, es astuta, claramente, sí. Bien. Y ahora hay otros personajes en estas Mil y Una Noches que a ustedes le gustaron mucho, que se llaman... Sinbad el Fakir y Sinbad el Marino. Perfecto. ¿Cómo se imaginan a uno y el otro? El Fakir, a ver, por ejemplo. Sí. Me imagino como flaco, aparte de pobre, porque él vendía mercancías para ganar dinero. Ajá. Hasta que un día encontró a Sinbad el Marino. Ajá. ¿Y vos cómo te lo imaginas, Milly? Diría lo mismo que Agustín, pobre. Flaco. Flaco. Sí, uno se imagina a todos los fakires flacos, ¿no? Es como la característica principal. ¿Y a Sinbad el Marino? Yo lo imagino como igual, pero más, no es más flaco. Ajá. Al marino un poquito más robusto, capaz, sí. ¿No? Más musculoso. Sí. Sí. ¿Y qué más? ¿Se visten igual? No. No, a ver, por ejemplo, sí. No, porque Simba del Marino, él es rico. Ajá. Y Simba del Fakir era pobre. ¿Por qué se llaman Sinbad los dos? Es raro, ¿no? Una coincidencia de la vida. Una coincidencia de la vida. Me encantó la explicación. Perfecto. Sí. ¿Algo más, Milly? ¿Qué te imaginás de uno y del otro? No. ¿No? Bueno, entonces con todas esas cosas que ustedes dijeron, hicieron este audio caracterizando a los Sinbades. Sinbad el Marino es aventurero, inteligente, valiente, porque es marinero comerciante. También es un poco suertudo,

mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír. Me contesta un milagro, uff. Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. No anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal, mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911 porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traiga un médico rápido que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste. Tango. Ey, cansado de hacer todos los géneros. Vamos a inventar algo nuevo ya. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué la leche tiene. Tercer bloque de Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto grado A de la escuela Homero Manzi, o sea, la 9 del distrito escolar 13. Dije bien, ¿no? ¿Todo? Sí. Bueno, sí. Ronda de nombres. Vamos a empezar por allá. ¿Tu nombre? Mateo. Mateo. Me llamo Leo. Luis Nahuel. Fabián. Maya. Lilian. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este último bloque? De un proyecto que hicieron que se llama Filetes sobre Rieles. ¿Está bien? ¿Dije bien? Sí. Es sobre un proyecto de pintar el tren del Parque Avellaneda. Primero empezamos con pintar primero hicimos transportes, o sea, de cartón. Después los empezamos a pintar. Uh-huh. Después la... Esa era la primera etapa. Ajá. Después fuimos al Parque Avellaneda la primera vez y nos contaron un poco de su historia. Sí. Después la segunda vez fuimos a pintar chapas ahí, a hacer juegos. Uh-huh. Espera, vamos a... Porque yo no conozco Parque Avellaneda, ¿viste? Y si lo conozco, lo conozco de lejos. ¿Qué hay, un tren ahí? Sí, era un tren del parque. Ajá. ¿Un trencito, trencito? Sí, un trencito. ¿Con vagones y todo? Sí. Ah, sí, dale, decime. La señora que nos dijo que el trencito antes era de un zoológico. Ajá. Un zoológico Ornelli, creo. O ajá. Sí. Después Ornelli vio que el parque, creo, que ganaba, o sea, popularidad. Después quiso hacer ese tren, uh-huh, para juntarse con el Parque Avellaneda. Ajá. Bueno, o sea que si yo voy al Parque Avellaneda, veo un tren. No, pero ese tren no está, está, no está. En arreglo. Está en arreglo, perfecto. O sea, no se puede usar, está ahí arreglándose. Sí. Perfecto, sí. Capaz que para el año que viene ya está. Ajá, capaz que para el año que viene ya puedo ir y lo puedo ir a visitar. Bueno, che, yo nunca fui a visitar esos lugares, entonces, qué sé yo, y la verdad que la profe no está entendiendo mucho. Ahora los chicos me lo explicaron y entiendo ahora. Bien, ustedes hicieron un audio de presentación. Sí. Bueno, sí. Vamos a escucharlo. El proyecto Filete sobre Rieles se trata de el encuentro con aulas a cielo abierto del Parque Avellaneda y una propuesta, poner en valor el fileteado porteño en su carácter de arte decorativo popular, plasmándolo en el Expreso de la Alegría, que es el trencito histórico del Parque Avellaneda, un bien cultural, identitario del parque, del barrio y de sus vecinos. De esta manera, lo que ponemos en valor es la apropiación de la historia, de la cultura, del barrio, para que las infancias sean protagonistas de la vida ciudadana y de la construcción de la identidad barrial, reivindicando sus raíces. Y yo recién les contaba que nunca fui al Parque Avellaneda. ¿Ustedes van al Parque Avellaneda? Sí, fuimos dos veces. Ajá. ¿Van con la escuela o van ustedes habitualmente? Con la escuela. Uh-huh. ¿Vos, Luis? Con la escuela igual. ¿Y vos, Fabián? Habitualmente. Acércate, a ver. Habitualmente. Habitualmente. ¿Qué vas a hacer vos habitualmente cuando vas al Parque Avellaneda? Acércate. ¿Qué haces ahí en el Parque Avellaneda? ¿Qué haces? ¿Jugás? Sí, juego. ¿Qué hay, canchas, hay juegos, hamacas y esas cosas? ¿A jugar qué vas? Sí, dale. Hay calecitas. Pero acércate porque no te están escuchando. Hay calecitas. Ayúdenlo, acércate al micrófono y decilo. Sí. Hay calecitas. Es un lugar grande, todo verde, así es como se dice que el Parque Avellaneda es el segundo riñón verde de Buenos Aires. Ah, mira vos, qué bueno, sí. Hay juegos de gimnasia. ¿Ah, sí? O sea, ¿hay aparatos para hacer gimnasia también? Sí. Buenísimo, sí. Es un lugar grande donde no se puede sentarte en un árbol y hay que la sombra te dé y mirar el parque. Hay árboles, claro. Sí. Buenísimo, sí. Mucha gente va a jugar porque es muy grande el Parque Avellaneda y llevan sus bicis o juegos para jugar en familia o solo para jugar. Genial, genial. No sabía que había un lugar tan grande. En realidad yo vivo en provincia, por eso digo. No es que viva en otro sector de capital. Entonces siempre me manejo por otros lugares. Sí, vengo a trabajar nada más acá a Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Y está bueno? Sí. Está bueno. Bien. Bueno, nosotros estábamos hablando de este tren que estaba en... reparación. En reparación. Bueno, vamos a conocer un poquito sobre la historia. ¿Nos contás la historia del tren? Les cuento que este trencito en realidad estaba en el zoológico, más o menos desde 1930, hace bastantes años. Llevaba a recorrer los que venían a visitar el zoológico por el zoológico. En ese entonces el director del zoológico se llamaba O'Nelly y a él lo cambian y lo trasladan y ese trencito empieza a no estar funcionando. Entonces a él se le ocurre traerlo para nuestro parque en 1936, porque también él lo que veía que este parque era muy grande y que la gente se quedaba en la avenida, en Directorio, en los alrededores. Entonces él se le ocurre esto. Por eso también nuestra estación de trencito, que hace unos años que la inauguramos, se llama O'Nelly. Nosotros decimos que es un trencito abuelo, porque tiene muchos, muchos años, pero bueno, es la gran atracción de nuestro parque y de la ciudad, porque así como ahora todos los abuelos traen a sus nietos, a sus nietitas, ellos han venido cuando eran niños. Así que el trencito de nuestro parque es decir, infancia, digamos. Siempre los que han venido acá y lo recorrieron en su infancia, bueno, celebran que ahora vuelva a funcionar. Buenísimo, me encantó la historia del tren. Y escúchame, ustedes estaban haciendo este proyecto con la profe de plástica, ¿no? Sí. Que sí. Se llama Andrea Delgado. Sí. Perfecto. ¿Y me cuentan qué hicieron cuando fueron ahí al parque? Dale. Cuando fuimos primera vez al parque, nos mostraron la historia del Parque Avellaneda, de quienes vivían antes, porque antes era de una familia rica. Ajá. Y después lo hicieron para niños, no me acuerdo cómo. Ajá, el predio pertenecía a una familia rica, mira vos. Mm. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron con la prof, les contaron la historia y demás, y después, ¿qué hicieron? Sí, decí. Fuimos a la casona. ¿Hay una casona también? Sí, ¿Y está buena? Sí, está buena. Sí. Es como un museo que ahí también ponen cosas que es público y pueden entrar. Ajá, tengo que ir a visitarte, sí. Y nos dijeron que no es de las personas que viven ahí, es de todos. O sea, todos pueden entrar ahí. Ok, sí, decime. También es un parque público. Es un parque... Acércate un poquito. Para que todas las personas vayan ahí para disfrutar del pase. Sí. Es un lugar público, perfecto. Y tiene una casona que también pueden entrar todos. Y escúchame, ¿pintaron? ¿Qué hicieron con la profe de plástica? Pintamos chapones. Pintaron chapones. ¿Y qué colores? ¿Cómo hicieron para elegir los colores? ¿Y qué dibujos, qué figuras había ahí? Sí. En los chapones había una imagen que uh-huh. tenía el dibujo. Sí. Y nosotros, con Leo, ajá. Lo fuimos copiando. Sí. Y fuimos preparando los colores y los fuimos haciendo. Buenísimo. ¿Y cómo quedó? Bien. Bien, ¿ya lo terminaron ese pedazo que se propusieron hacer? No. ¿No? ¿Todavía no? ¿Van a seguir yendo o es para el año que viene? Para el año que viene vamos a ir, creo. Claro. Y porque a veces hay trabajos que llevan un montón de tiempo. Bueno, y parece ser que algunas familias también participaron, ¿no? Fue una abuela. Sí, la abuela de Sara. Bueno, vamos a escuchar a la abuela cómo fue esa jornada de trabajo. ¿Conoces el Parque Avellaneda? Sí, lo conozco muy bien, sí. ¿Qué es lo que más te gusta del parque? Todo lo verde y las cosas antiguas que permanecen ahí, que son cosas históricas y nacionales. ¿Conoces la historia del Parque Avellaneda? Muy poco la conozco, pero sí asisto siempre como para ver con mis ojos y más allá de ir aprendiendo y conociendo un poco más. ¿Qué les parece que la escuela esté participando de este proyecto? Es un orgullo muy personal, más allá de ser cooperador. Lo más importante es que ustedes como alumnos puedan disfrutar y hacer cosas para la escuela y representarla a la escuela, en el cual se va a ver el esfuerzo de sus papás. ¿Cómo lo pasaste hoy en el taller de plástica y fileteado porteño? Lo pasé muy bien, pude ver el trabajo que hacen ustedes, que es muy importante. Yo soy abuela de una alumna y... realmente es un trabajo importante y se ve mucho el esfuerzo del docente y de ustedes, primeramente de ustedes que ponen la voluntad de hacer todos esos trabajos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por invitarme. Genial estos periodistas, me encantaron, sí. Así que fue la abuela a compartir esa mañana. Sí, la única. La única. La abuela de Sara, me dijeron. Sí, de Sara. Bien. Bueno, ¿y a ustedes qué les pareció esta actividad? ¿Les gustó y por qué? Nos gustó porque... Nos gustó porque fue entretenido y la pasamos bien. Ajá. Estuvimos pintando un poco más, o sea, un poco más de tiempo. Ajá. En el proyecto. Sí. Sí, genial. Y está bueno decir, bueno, esto, cuando uno vuelve a la plaza, decir, bueno, esto lo hicimos nosotros. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Que quede para siempre. Sí. Que se quede ahí, que nuestra escuela ha hecho este proyecto. Uh-huh. Y de ahí que otros vengan, no sé, otro año, y puedan ver que nosotros lo hicimos. Genial, está buenísimo sí, eso. Sí, sí. Bueno, le ponemos un poco de música a la mañana. ¿Qué vamos a escuchar? Despacito de Luis Fonsi. Perfecto, lo escuchamos. Fancy DY. Oh no. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. DY. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestra

ampliando sus recorridos. Gracias por su tiempo. Bueno, y ahí escuchábamos, che, qué lindas las entrevistas que hicieron. ¿Cómo las grabaron? Gracias a la señora de la radio que nos hizo hacer unas entrevistas. Paula. A la señora Paula. Sí, sí, sí. Tenía un pequeño dispositivo que se presionaba un botón. Ajá. Y ahí se grabó todo lo que decían. Ah, mirá vos, porque está muy bien hecho el audio. Por eso les preguntaba cómo lo habían hecho. Está muy, muy bien, sí. ¿Y quiénes hicieron las preguntas? Yo. ¿Vos? Mariela. Esteban, habla un poquito más fuerte, sí. Mariela, Esteban y Maya. Ajá. ¿Y cómo hicieron? ¿Prepararon antes las preguntas? ¿Cómo hicieron? ¿Llevaron un papelito? ¿Cómo hicieron? Papelito no llevamos. ¿No? ¿Se las acordaban? Las primeras preguntas sí las hicimos en un papel, pero las próximas como que la seño nos hizo inventarlas. Ajá, muy bien, claro, eso es bien la tarea del periodista, ¿sí? Vamos viendo qué preguntamos, está bien. ¿Cómo la pasaron ese día entonces, chicos? Muy bien, ¿sí? Excelente. ¿Qué fue lo que más les gustó? Pintar. Estuvimos ahí, pintando. A ver, acércate un poquitito. Que lo que más me gustó a mí fue que estuvimos ahí pintando en el aire, ahí en un parque, para algo muy importante. Sí, estuvo buenísimo. Entonces. Lo más divertido fue hacerlo en grupos. ¿En grupos? ¿Tenían un solo diseño o varios diseños? Varios, sí. ¿El de ustedes? El de mi grupo fue lo que teníamos que pintar la chapa, que tenía que... En la chapa... Nosotros escribimos mesa de trabajo y consenso. Ajá, bien. Y otros compañeros en otra chapa ponía, pusieron ley número 1153. ¿Y qué? ¿Te acordás qué ley es esa? ¿O solamente el número? ¿Te acordás? Bueno, hice la pregunta difícil. Sí. Bien, había cuatro. ¿Cuántos grupos había? Cinco grupos o cuatro. Cinco o seis. Bueno, no nos estaríamos poniendo de acuerdo en el número. Bien. ¿Algo más para cerrar ya este bloque? ¿Qué nos falta decir? A ver, acércate al micrófono. Hicimos, de mi grupo hicimos collage. Ajá. Recolectábamos cosas que estaban en el piso y pegamos en una hoja. Sí. Esa parte fue la más divertida porque cuando vos pintás en el aula no tenés muchas cosas para usar. Y en el aula a cielo abierto podíamos agarrar, fijar, inspirarnos de las cosas de alrededor. Era una nueva experiencia. Me encanta la técnica del collage. Lo que hizo mi compañero. Sí. Es una nueva experiencia y uno va creando sobre esas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, está bueno crear con otro, ¿no? Sí. Es más divertido que hacerlo uno solito. La verdad que sí. Bien. Gracias, chicos, por participar en este bloque. Nosotros nos estamos yendo un poquito pasaditos. Y bueno, ¿ponemos el temita? ¿Sí? A ver, que lo quiero escuchar. Esto lo eligieron ustedes. Yo no sé quién, si este grupo o el otro. ¿Me lo querés anunciar vos? Yo te conocí en primavera. Me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. ¿Cómo se llama el tema? Un año, Yatra. Y con este tema nos despedimos hasta el próximo programa. Chau, chau. Gracias. Chau. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, oh, oh, oh, oh.